Buenos días, Raúl, Marina. Hoy, como bien decís, he cogido el día de vacaciones, pero yo no me voy sin dejar los deberes hechos. Tenemos en la entrevista del día, bueno, pues una chica que me parece súper interesante, no solo por los retos que nos enseña a través de su canal de YouTube, sino porque, bueno, su vida está cambiando gracias a las redes sociales, a esta plataforma, a YouTube. Ella es youtuber y vamos a charlar un ratito con ella. Se llama Esther y en su canal, Atrapa tu Sueño, pues vemos cosas muy diferentes. Un reto que nos ha llamado muchísimo la atención y que es el motivo de esta entrevista es una semana en silla de ruedas. Nos lo va a contar Esther muchísimo mejor. Esther, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo decidiste, bueno, pues proponerte esto? Una semana en silla de ruedas. Tenemos que aclarar a nuestros oyentes que, bueno, en tu canal podemos ver este vídeo, pero que el objetivo no es estar una semana sin moverte, básicamente pues porque tienes una vivienda que no está adaptada para personas con movilidad reducida. Pero sí querías enseñar al mundo, bueno, pues cómo viven estas personas con movilidad reducida, ¿verdad? Sí, pues todo surgió porque yo hice primero el vídeo de una semana comiendo por un euro, que también fue un reto y a mis suscriptores le encantó. Y entonces pues me tenía que plantear otro reto y me hice una lista de muchos posibles retos, pero ninguno me llamaba mucho la atención hasta que pensé en el de la silla de ruedas, que además ya de por sí es un reto, pero sobre todo yo lo que quería era concienciar a la gente joven a que viéramos a las personas en silla de ruedas, que son personas normales, que muchas veces vivimos como en otro mundo aislado y no nos paramos a pensar que realmente son como nosotros y van de fiesta y se lo pasan bien también. Si no me equivoco, bueno, tampoco quiero desvelar mucho sobre el vídeo porque lo que queremos es que la gente se meta en el canal de YouTube y lo vea. Compartes experiencia con dos chicos muy jóvenes, ¿verdad?, que se quedaron en silla de ruedas debido a un accidente de moto. Sí, con Ismael, que es parapléjico, y con Melania, que es tetrapléjica, que son jóvenes, tienen 24, 20 años. Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Una vida normal, al uso, también salen de fiesta, van al cine, quieren ir de tiendas, y las limitaciones y las barreras físicas, desgraciadamente, están ahí todavía. Sí, la verdad es que hay muchísimas barreras. Además, por ejemplo, hay rampas que tú piensas, es una rampa, se puede subir por silla de ruedas porque no es un escalón, pero cuando te sientas tú en la silla y quieres subirla, te das cuenta que tiene una inclinación que es prácticamente imposible subirla. Tú, estuviste haciendo este reto gracias a la silla de ruedas que te prestó Álvaro. Es un niño, un chico que nació bebé prematuro, ¿no?, a los 6 meses, y debido a eso, bueno, pues llega su discapacidad. Melania, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes qué has aprendido, sobre todo, no solo con el reto, pero sino de tu experiencia, tu contacto directo con estas personas, con estos chicos que han estado acompañándote durante el reto. Pues la verdad es que he tenido la suerte de que he contactado con 3 personas que son muy positivas y he aprendido que me han enseñado a ver el mundo con otros ojos, la verdad. Porque a pesar de todos los obstáculos que tienen, se toman el mundo con mucha filosofía y tienen ganas de hacer un montón de proyectos, de sueños. Y eso la verdad es que es envidiable, porque muchas veces nosotros, que a lo mejor tenemos la vida pues más fácil, nos amargamos por tonterías o nos estancamos en nuestra vida y no damos cuenta de lo que tenemos. Entonces yo he aprendido a valorar mucho más todo lo que tenemos y sobre todo la capacidad de luchar por las cosas que quieres cambiar. Me imagino que a lo largo de la semana del reto, bueno, pues tus emociones habrán ido variando, porque te sentaste en una silla de ruedas y dijiste, bueno, pues voy a entrar en mi casa, voy a ver cómo es mi rutina diaria desde esta perspectiva, sentada en una silla de ruedas. Me imagino que la frustración iría llegando poco a poco, bueno, pues al darte cuenta de cosas muy sencillas como usar el cuarto de baño o cocinar, se complican muchísimo más. Sí, la verdad es que te das cuenta que cualquier tontería que a lo mejor haces en 20 segundos, como es levantarte de una silla y tumbarte en la cama o irte al sofá, en silla de ruedas tarda muchísimo más, cuesta un montón, tienes que hacer mucha fuerza con los brazos, la espalda, duele una barbaridad. Y eso hace un poco como que te pongas triste, porque es como que quieres dejar de hacer muchas cosas, porque solo de pensar el trabajo que te va a costar moverte, prefieres quedarte donde estás. Y claro, si no tienes una mentalidad muy grande y eres muy positivo, te estancas, que eso es lo que le pasa a mucha gente en silla de ruedas, sobre todo los primeros años de estar, que cogen realmente depresiones. Pero hay que aprender a saber valorar las cosas y a aprender cómo estar. esto en tu propia casa y hay un trasfondo detrás, lo que cuesta adaptar tu vivienda cuando, bueno, pues tu movilidad se ve reducida, porque son cosas que, lo que tú dices, hasta que no te sientas en una silla de ruedas no eres consciente de lo que pasa. Entonces, bueno, nuestros oyentes a lo mejor ahora con tu entrevista, con tu testimonio, se están dando cuenta. Imagínense lo que es vivir en, bueno, en una vivienda unifamiliar o en un piso que tenga ascensor, que no lo tenga, que tenga escalones al entrar. Adaptar todo eso a tu nueva vida, porque en el caso de los chicos que compartieron experiencia contigo, bueno, pues fue de repente en un accidente de moto, cambió su situación personal y también tenemos que plantearnos esas cosas, ¿no? O sea, el dinero que supone para una familia que está viviendo de por sí, bueno, pues una experiencia muy dura, invertir en su casa para que esa propia persona pueda sentirse a gusto y pueda, bueno, ser un poquito más independiente. Sí, además, de hecho, los dos jóvenes que salen en el vídeo, y también hablé con más personas, casi todo el mundo tiene que cambiar de casa. Imagínate, de golpe, sabes que toda tu familia ya no puede vivir en tu casa, que a lo mejor ha sido la casa de toda tu vida, que la tienes que dejar porque es que no puede. Hay casas que no se pueden ni adaptar, porque si no entra la silla de ruedas en las puertas, pues te cuesta mucho dinero agrandar las puertas. Hay edificios que tienen escalones súper grandes que tampoco se pueden hacer ningún tipo de rampa y no entra un ascensor porque la estructura del edificio es muy antigua, que te tienes que cambiar de casa así de golpe. Y eso, la verdad, es que es bastante duro, porque es que ya te cambia la vida y encima tienes que cambiar de tu propia rutina y tu propia casa. Lo que tú dices, o sea, bueno, vas pasando por muchas emociones, pero que son situaciones cotidianas que van minándote, ¿no?, la moral, y van haciéndote que te sientas un poquito más triste. Llega el siguiente paso, salir de casa con la silla de ruedas, y lo que tú dices, acceder a diferentes edificios. Por ejemplo, tú has ido a la universidad, ¿no?, en tu rutina diaria, y ver cómo es el salir de casa cuando tienes la movilidad reducida. Sí, pues es bastante complicado, ya de por sí todas las cuestas, las rampas, tienes que dar mucho rodeo para entrar en sitios. Y luego ya, por ejemplo, yo en la universidad, no, mi silla no entra en el pupitre que nosotros tenemos, me tendrían que poner una mesa aparte. Y quiera que no, ya te sientes un poco diferente, porque si todos tus compañeros están juntos en una silla y en una mesa y tú te tienes que poner aparte, con una mesa mucho más grande, un apartado, eso es como que también te hace un poco estar más triste. Y luego, por ejemplo, el servicio de discapacitados también está en la otra punta de la facultad, son bastante inconvenientes. También vimos el cine, que no se puede ir en cine, o sea, no se puede ir a ver una película, porque por mucho que entre la silla, es que desde primera fila no ves nada, ¿ves? El 10% de la pantalla, y te duele un montón el cuello. Y estas personas que también tienen que, bueno, porque hace mucha rehabilitación para los músculos, no pueden estar una hora o dos horas quietos con el cuello mirando para arriba porque salen destrozados del cine. Y eso me dio mucha pena, la verdad, porque no hay cines adaptados, por lo menos aquí en Málaga. Llegar además hasta el mismo cine, ¿no? Y la odisea de aparcar, el problema que hay con, bueno, pues cuando la gente no respeta y aparca en los sitios que están destinados a las personas con movilidad reducida sin tener ningún tipo de problema físico. Y además, no solo ya que no respetan una persona normal que aparca, sino que hay las tarjetas de discapacitados. No tienen regulación, es decir, tú tienes una tarjeta de tu prima o de tu abuelo y resulta que fallece, nadie te pide esa tarjeta. Entonces tú puedes seguir usando esa tarjeta toda la vida. Y eso pasa que en muchas familias que me han contado que se van rotando las tarjetas y entonces realmente están aparcando ahí, pero no tienen ninguna discapacidad. Y entonces eso es una cosa que deberían de regular más. Esther, tu reto te da pues para hacer una denuncia tras otra, ¿eh? Sí. Ahora que acabamos de formar gobierno nuevo, te podrías reunir perfectamente con cualquier ministro o con el mismo presidente y exponerle toda esta serie de dificultades que bueno, pues el colectivo de las personas con discapacidad viene denunciando desde hace muchísimos años y que ahí están. Los problemas siguen y lo que tú dices, aparte de vivir pues bueno, pues una situación dramática, las personas que la discapacidad llega a su vida en cualquier momento, o bueno, pues niños que nacen con algún tipo de discapacidad, si ya es difícil de por sí, bueno, pues adaptarse a estas situaciones, encima tener que luchar contra todas estas barreras que encontramos en la sociedad. La verdad es que sí. Es increíble y bueno, pues nosotros desde aquí animamos a que vean el reto de Esther, una semana en silla de ruedas. Esther, ¿cómo se lleva esto de tener más de 500.000 de visualizaciones? La verdad es que muy contenta, sobre todo porque este vídeo pues le tengo bastante cariño y además con cuantas más visitas es mejor, porque el dinero que voy a recaudar con este vídeo va destinado a la Asociación de Lesiones Medulares. Entonces a mí me interesa que tenga muchísimas visitas para poderle dar más dinero y que puedan ir arreglando cositas de la asociación. Y la verdad es que estoy muy contenta de que tanta gente la haya visto y sobre todo que le ha abierto la mente a muchos jóvenes que me ven, que en su día a día pues tienen una vida perfecta. Y cuando ven a una persona también como yo, que tengo 19 años, y ven en la situación que yo me he puesto, pues ellos se plantean y dicen, es que eso me puede pasar a mí. Y la verdad es que mucha gente me ha escrito dándome las gracias, porque también tienen familia discapacitada y le ha encantado el vídeo, y estoy muy contenta. Esther, ¿por esto te metiste en esto de YouTube? ¿Por esto decidiste hablar un canal? Con la intención de, bueno, pues de enseñarnos un poquito el mundo y bueno, pues poder influir un poco en la sociedad. Bueno, ese no fue mi primer objetivo. Es que yo empecé muy joven, tenía 13 años. Y bueno, sí, uno de mis primeros objetivos era como dar consejos. Yo quería porque mis amigas siempre me pedían consejos, lo típico de una niña de 13 años, de amores, de tonterías, y a mí se me da bastante bien. Y entonces pues yo quería dar muchos consejos. Después mi canal se fue desviando un poco más a las manualidades, la cocina, pero yo sentía que eso no aporta tampoco nada al mundo. Así que he descubierto estos vídeos, que ahora estoy encantada con este formato que he creado, de los retos de una semana, que voy a intentar seguir pues abriendo la mente a mucha gente y tocando diferentes colectivos, metiéndome en la piel de muchas personas, para así realmente sentir, ¿no?, todos los colectivos que hay. Muchas veces pues discriminamos sin querer, pero los discriminamos y no nos damos cuenta de que son personas como nosotros. Bueno, pues con un objetivo tan claro, sabes que aquí en esta casa, en Oiz Radio, tienes tu sitio. Puedes contarnos pues todas estas cosas que vas descubriendo a través de tus vídeos y, bueno, pues con el objetivo de una cámara. Hemos dicho entonces que estás en pleno proceso de cambio, un poquito vas cambiando la intención del canal, pero como decimos, en tu canal pueden encontrar, bueno, pues desde consejos de maquillaje, cocina, trucos a la hora de viajar, esta moda que ahora existe de hazlo tú mismo. Lo de las manualidades se te da entonces bastante bien, ¿no? Eso es lo que pueden encontrar nuestros oyentes cuando se metan dentro de un ratito en YouTube. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer o qué es lo que mejor se te da hacer y que empieza? Bueno, no sé, ¿qué es lo favorito, ¿no?, digamos, a la hora de grabar? Porque me imagino que detrás de todo esto, un trabajo, bueno, de muchas horas. Pues sí, a mí mis favoritos son los de los retos, que realmente puedo como investigar, me gusta investigación y luego da diferentes puntos de vista, eso me gusta un montón, pero se tarda en grabar una barbaridad, ¿no?, porque es una semana, pero realmente no es una semana, son dos semanas, porque hay una de preparación y hay otra de edición, y esos son los que más me gustan, aunque son los que más tienen, pero siento que es lo que realmente donde más aporto. Con 13 años empezaste en esto, Esther, lo tuyo con la tecnología, bueno, pues está chupado, ¿no? O sea, se te da fenomenal, porque empezar a manejar con 13 años, bueno, pues todo esto y el material que necesitas para grabar y editar, ¿eres autodidacta o has ido formándote a lo largo de los años? Sí, todo lo que sé, desde luego, lo he aprendido yo. Y la verdad es que a mí me pilló un poco tarde porque, bueno, tarde. Mi primer ordenador fue con 10 años, pero es que los niños de ahora nacen ya con ordenadores. Mi prima, que es más chica que yo, me da 40 vueltas porque sabe utilizar mejor el iPhone y el ordenador mejor que yo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí, yo todo lo he aprendido yo desde... Llevo muchos años, me ha dado tiempo a equivocarme muchas veces y sí, he sido autodidacta. ¿Y qué consejos les darías, bueno, pues a los chicos que nos están escuchando, pero también a sus familias, ¿no? Porque a lo mejor hay padres preocupados que sienten que dicen, bueno, pero ¿qué hace este chico tantas horas con la cámara, que se graba, quién le ve? ¿Qué consejos les darías después de, bueno, pues tantos años como youtuber? Yo a los padres le daría el consejo de que apoyen a sus hijos, porque YouTube es un mundo que te abre muchísimo la mente siempre que lo sepas utilizar, y sobre todo la creatividad, que es algo que no nos enseñan, por desgracia ahora mismo no nos lo enseñan en el sistema educativo que tenemos, y entonces YouTube te hace ser prácticamente un artista si lo sabes llevar bien. Entonces, hombre, que tengan un poco de control con los niños, pero siempre dejándolos libres, porque eso te hace crecer como persona. De hecho, mis padres siempre me han apoyado con mi canal y nunca me han dicho, este vídeo no lo subas. Es como que han confiado plenamente en mí, que yo iba a hacer pues lo correcto. Y a los niños, pues que no se metan en YouTube por hacerse ricos, que es como una fama que hay ahora, que quieren ser youtubers por ser ricos, sino que también se formen, que estudien también carreras universitarias y que si les gusta les va y bien. Bueno, tú desde luego, tu vida ha cambiado, ¿no? Desde que el canal ha ido cogiendo, bueno, pues más éxito. Pues sí, la verdad es que YouTube me ha abierto muchas puertas de cosas que a lo mejor por la vía normal no se puede hacer. Por ejemplo, un anuncio. Si tú quieres hacer un anuncio y eres una persona normal, tienes que meterte en escuelas de teatro, en agencias, y con YouTube es que directamente te quieren a ti, solo te buscan a ti, y aunque no seas la más guapa del mundo. Entonces, sí, son cosas que te abren mucho las puertas. También he estado en Mallorca presentando un festival de YouTubers, que en otras circunstancias nunca me imaginaría yo a mí misma presentando. Claro, porque tú ahora mismo estás en la universidad, te estás formando pues para dedicarte a los medios de comunicación, ¿no?, en un futuro, y bueno, todo esto te está dando ya una experiencia que muchos de tus compañeros quisieran. Pues sí, la verdad que sí. Esther, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Bueno, pues a todos nuestros oyentes vamos a recordarles cómo tienen que buscar en YouTube para encontrarte y, bueno, cómo es tu contacto en las redes sociales. Pues en mis redes sociales me podéis encontrar por Esther YouTube y en YouTube por Atrapa tu Sueño. Bueno, Esther, pues ha sido fantástico compartir estos minutos en de radio. Estaremos muy pendientes a los próximos retos. Desde luego te felicitamos desde esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, por enseñarle al mundo cómo es la vida y la experiencia de las personas con movilidad reducida. Así que te lo agradecemos un montón y te esperamos aquí cuando quieras, en tu casa. Muchas gracias. Un abrazo.